Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando Versiones. Mi nombre es Belén y hoy nos adentramos en el clásico del soul y el rock and roll, Napa City Limit, de Tina Turner. Napa City Limit fue escrita por Tina Turner, cuyo nombre de nacimiento es Anna Mae Bullock, junto con su entonces esposo Ike Turner. La canción fue lanzada en 1973 como parte del álbum Napa City Limit, que también lleva el nombre de la canción, y fue uno de los álbumes más exitosos de Ike and Tina Turner. La letra de la canción está inspirada en la ciudad natal de Tina Turner, Napa, Tennessee. A pesar de que Tina había dejado Napa para seguir su carrera musical, siempre mantuvo un fuerte vínculo emocional con su lugar de origen. Napa City Limit no solo rememora la vida en una pequeña ciudad sureña, sino que también es un homenaje personal a las raíces de Tina Turner y a su identidad como mujer afroamericana, creciendo en el sur de Estados Unidos por su connotación racial. A pesar de su éxito musical, la relación entre Tina y Ike fue tumultuosa y marcada por problemas personales y profesionales. En julio de 1976, Tina finalmente tuvo el coraje de dejar a Ike Turner, escapando con poco más de 36 centavos y un nombre que necesitaba reinventarse. Esta separación marcó un punto de inflexión en su vida, permitiéndole liberarse del control abusivo y comenzar una carrera en solitario, con dos pares de ovarios. En 1991, Tina Turner decidió revisar Napa City Limit como parte de su álbum recopilatorio Simply the Best. Esta decisión fue parte de un esfuerzo por reintroducir su música a una nueva generación de oyentes y adaptarse a los estilos musicales contemporáneos de la época. A diferencia de la versión original de 1973, que era más orientada hacia el funk y el soul, la versión de 1991 adopta un enfoque más orientado hacia la música dance y el pop rock. Esta versión incorpora sintetizadores y ritmos electrónicos, lo que la hace más adecuada para las pistas de baile de la época. Esta versión no solo consolidó la posición de Tina Turner como una artista versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos musicales, sino que también contribuyó a su resurgimiento como una fuerza dominante en la industria musical en la década de 1990. Bob Seger, figura icónica en la historia del rock estadounidense y conocido por su voz distintiva y su habilidad para capturar la esencia del rock and roll, realizó una versión de Napa City Limits para su álbum Beautiful Loser, lanzado en 1975, y en el que incluía esta versión. En el año 2004, Brian Johnson, conocido principalmente como el vocalista de la legendaria banda de rock AC/DC, participa en un festival tipo Monster of Rock, con varios músicos invitados bajo el nombre de Brian Johnson and Friends. Durante este evento realizan esta versión de Napa City Limits. Cantante y compositora, conocida por su potente voz, y Joe Bonamassa, virtuoso guitarrista de blues y rock, realizan esta versión de Not Bad City Limits, que mantiene la esencia original de la canción, pero le añade un enfoque fresco y contemporáneo con influencias claras del blues. La cantante alemana de heavy metal, Doro Petz, conocida simplemente como Doro, también grabó en 2014 esta versión de Not Bad City Limits para el álbum Powerful Passionate Favorite. Su versión tiene un enfoque más orientado hacia el rock y el heavy metal, adaptando la canción original de Tina Turner con riff de guitarras pesados y una voz potente. Aunque hay innumerables versiones más de este tema, queremos cerrar con la versión que hizo el grupo gallego The Bodhrex. Este power trio liderado por el ex Siniestro Total Óscar Avendaño también hizo una versión de este tema para cerrar el álbum Por Camiseria, lanzado en 2023 y que pudimos disfrutar en directo en el pasado Festival de Rock en 2023 que organizó la Asociación Cultural Torre Rock. Not for city limits. Not for city limits. Not for. Esta canción ha dejado una huella indeleble en la historia musical y sus versiones proporcionan una nueva perspectiva sobre este clásico atemporal, asegurando su lugar en la historia musical contemporánea. Muchas gracias por acompañarme en este repaso de Nutback City Limit y nos vemos pronto en otro episodio de Explorando Versiones. Un saludo. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.